Señor por entendimiento en cuanto a su palabra. Recordemos siempre que el Señor es el que da el entendimiento. En la forma que nosotros aprendemos cosas en este mundo, existen algunos factores importantes para aprender algo, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es el profesor que enseña, ¿sí? Esto es un requerimiento que sea una persona apta. Ahora se le pide que sea didáctica, que sepa incluso hablar, y muchos requerimientos. El otro factor importante es la capacidad del alumno, ¿sí? La capacidad del alumno para poder entender. Si él no tiene esto, por más que hable el profesor, no va a pasar nada, no va a aprender nada. Bien. Y otro es con respecto a lo que se enseña, ¿sí? Si es una enseñanza complicada, la persona también tendrá que tener se le va a requerir una capacidad para poder aprender cosas, ¿no? Y ahí viene justamente lo que es el coeficiente intelectual. Por ejemplo, hay alguno de ustedes o alguno de nosotros que la matemática ha sido un problema siempre, ¿no? Para otros ha sido las letras, ¿no? Yo tengo un hermano acá, bueno, tenemos un hermano acá que dice, no, letras no quería saber nada, pero matemática fluye, uf, ¿no? Es como un tiburón en el agua, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las cosas de este mundo, pero ¿qué sucede en cuanto a las cosas del Señor? En cuanto a las cosas del Señor, hay misterios revelados por el Señor. Primeramente, que en la enseñanza del Señor, Dios requiere, primeramente, que sea enseñada su palabra. Para que haya edificación, solo tiene que ser su palabra. No tiene que haber añadidura, ni tiene que haber resta, ni se le tiene que quitar nada. Se tiene que enseñar tal como ha sido entregada. Ese es el primer requerimiento. El segundo es que la persona que enseñe la palabra del Señor sea apta, no solamente en la capacidad de poder transmitir, sino apta en su carácter. Todo lo que nosotros vemos, ¿no? Los requerimientos del Señor, la santidad, la sobriedad. Y en esto, pues, es una necesidad que la iglesia siempre observe a las personas que le traen la palabra. Y siempre pidamos al Señor. Ahora, aquí pasa algo muy importante. Que el Señor puede soberanamente no requerir toda la capacidad de la persona, espiritual digo, para transmitir algo. Y esto lo vemos en las Escrituras. Dios ha abusado a veces a personas que espiritualmente no están bien, incluso están muertas espiritualmente. Ejemplo, Balaam, ¿no? Era un falso maestro, pero lo que enseñó estaba bien. ¿Pero por qué era falso? Porque no conocía a Dios, no amaba a los hermanos, no amaba, ¿no? Entonces no era de Dios. Pero sin embargo habló bien la palabra del Señor, ¿sí? Saúl un momento estuvo entre los profetas, dice la Escritura. ¿Quién más? ¿Como profetas? ¿O como hombres que un tiempo estuvieron acompañando a hombres del Señor? Ahitofel, un consejero, que dice la Escritura que cuando él decía algo, era como si Dios hablase. Y David seguía el consejo de él, ¿sí? Después tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos a varios mencionados por el apóstol Pablo, a uno que estuvo 3 años con el Señor Jesucristo y fue un apóstol. No es que no fue un apóstol, él fue un apóstol, fue un enviado por Jesucristo y cayó de ese apostolado. Entonces, el Señor usa instrumentos santos, útiles, para su gloria, amén. Pero a veces Él, soberanamente, usa personas que no tienen esta santidad, pero luego muestra su carácter. Y ahí es cuando la iglesia tiene que observar y ver, ¿no? Como la misma escritura nos enseña cuando habla de Balaam, ¿no? Un falso maestro. En tercer lugar, el Señor demanda del que escucha la palabra para que pueda entender la palabra, primeramente, que sea nacido de nuevo. Que haya una obra de regeneración en su corazón. Eso es lo que Dios pide, ¿no? Lo que Dios demanda. Si nosotros no somos de Dios, dice la Escritura, no podemos escuchar las palabras de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Clarísimo. Entonces, un requerimiento es que el oyente sea del Señor. Si no es del Señor, por más que la persona, primeramente, por más que lo que se enseñe sea verdad, la palabra sea correcta, y el orador o el predicador, el maestro, se conforme plenamente a la palabra del Señor y también él sea una persona santa, no va a lograr nada. No va a lograr nada. Pero él va a tener que seguir hablando. Es lo que sucede cuando salimos a predicar el Evangelio. ¿La gente está apta para escuchar el Evangelio? No. ¿Quiere escuchar? No. ¿Tiene oído para oír? No. Por eso dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El mismo Evangelio tiene la capacidad, el poder de abrir los oídos a las personas. Ese es el poder de Dios para salvación. Entonces no es un simple mensaje, ¿no? Es Dios obrando a través de su Espíritu y abriendo los oídos, levantando a los muertos para que puedan escuchar la voz del Señor. De este ejemplo ya tenemos, hemos enseñado cómo Dios resucita a Lázaro, ¿no? Y la pregunta que siempre recordamos es, ¿por qué? ¿Cómo oyó Lázaro? ¿No? Sus oídos estaban podridos. Ya era el cuarto día, ¿no? Y estaba el hombre ya, todas se había mezclado ahí, ¿no? Era pura putrefacción. ¿Cómo logró escuchar su voz? ¿En qué momento se regeneró su cuerpo? Porque abrieron el sepulcro y hedor salía de ahí. Pero él logra escuchar la voz del Señor. La misma voz que habló, la misma voz lo regeneró en un abrir y cerrar de ojos. El poder de Dios. Por eso salimos a predicar. Por eso el Evangelio es locura. Y la misma predicación es locura. Porque estamos hablando a gente que no entiende, que no quiere, que no busca a Dios. Y somos tenidos como locos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros escuchamos el Evangelio y nos burlamos de ellos? ¿Cuántos? Era locura, ¿no? Y ahora para nosotros es poder de Dios. Cristo, sabiduría y poder de Dios. Entonces, hermanos, por eso les digo que siempre que hay alguien enseñando la palabra, debemos pedir al Señor entendimiento, porque aunque uno sea nacido de nuevo y tenga la obra del Señor presente en su vida, también el Señor requiere de sus hijos humildad. Porque cuando pecamos de soberbia, nuestros oídos no van a escuchar. Van a escuchar la voz, pero no van a escuchar a Dios. Vas a escuchar el discurso, la palabra del hombre, pero no lograrás escuchar a Dios. Y eso, hermanos, es terrible. Entonces solamente venimos a escuchar, en este caso, a Martín. Ah, voy a escuchar a Martín. Entonces escuchas a un hombre. Tu ruego y mi ruego debe ser que escuchemos la palabra de Dios. Eso es nuestro ruego. Y para eso el Señor dice que Él nos manda, nos ordena Que seamos humildes, que seamos quebrantados ante su palabra. Y él dice, al quebrantado, al humilde de espíritu, les haré entender mi palabra. Esa es una obra del Señor. Diferente al tema escolástico, ¿no? Al sistema de escuela, que ya les dije, ¿no? Son diferentes. Amén. Uno requiere la capacidad innata de la persona, el otro no, el otro requiere un nacimiento espiritual. Entonces es diferente. Por esa razón le vengo diciendo de mucho tiempo que la Biblia se puede estudiar, sí se puede estudiar. Podemos estudiarla, pero no vas a conseguir nada a través del estudio. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Cuando vayamos a la palabra es Dios. Señor, háblame. Él es el que nos escudriña a nosotros. Él es el que examina nuestro corazón. Y luego nos dice, ese eres tú. Acá está mi espejo, ese eres tú. Eso es, hermano. Y nosotros en ese cuidado escudriñamos la palabra, buscamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, nosotros tenemos un documento en que estamos meditando en la palabra de Dios a través de lo que los hermanos dijeron, y hemos visto algunas cosas que no se conforman, en su gran mayoría sí, y hay formas que han dicho que no están del todo bien, ¿no? Hay algunos que dicen, no, la confesión es intocable, es el documento histórico de la iglesia, y cuídate de tocarlo. Pues lo tocamos, lo examinamos, y cuando vemos algo que no es de Dios, decimos, no se conforma. ¿Quién nos da esa libertad? El Señor. El Señor nos da esa libertad a su iglesia, de que cuando un hermano no habla conforme a las Escrituras, debe ser exhortado, debe ser reprendido. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. ¿Sí? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da. Amén. Vamos a entrar al capítulo 21. Y el capítulo 21 es corto, pero es muy controversial. Algunos lo han hecho así, justamente por sistematizar la doctrina. Y este sistema de doctrina lleva a eso, ¿no? Y tengamos cuidado, hermano, porque la enseñanza de Dios no es un sistema que nosotros tenemos que aprender. ¿Sí? Dios no sistematizó su doctrina, su enseñanza, no la sistematizó. No creó un sistema para entenderla. No, no. Él nos ha manifestado su palabra y él ha dicho cosas contrarias a la filosofía de este mundo, que ya las conocemos. Que él, dice, ha revelado estas cosas a los niños, a los humildes. ¿Y lo ha escondido de quiénes? De los sabios. Y luego dice el Señor, porque así te agradó. Entonces, nosotros debemos ser niños en la forma como correcta, ¿no? Si no os volvéis como niños, no podéis entrar al reino de los cielos. Confianza, dependencia, credulidad, ¿sí? Es lo que tiene un niño. Absoluta confianza en sus padres, ¿no? No duda. Y esto, hermanos, es lo que debemos hacer. Vamos a leer en la primera parte de esto, y luego vamos a meditar en la palabra del Señor. Dice la confesión. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley. Amén. Y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley. Pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial al que estaba sujeta la iglesia judía. Y tiene también ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia. Y tiene una comunicación más plena con el Espíritu libre de, con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Ahí no estamos del todo de acuerdo. ¿Sí? La forma de expresión de esta última parte la vamos a ver en su momento. ¿Amén? Y dice, y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Eso quiere decir que David no gozaba de una plena comunión. ¿Y es así? Cantamos hoy los salmos ¿de quién? De David. Y nos ayudan a nuestra comunión con Dios. Entonces, siempre las palabras humanas, hermanos, hay que tenerle mucho cuidado. Cuando el hombre mete sus ajos, es decir, su sazón, su salsita, y quiere mejorar la palabra, hay que cuidarnos. Vamos a leer los primeros versículos, primera parte de lo cual hemos dicho amén. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien, ahora sí, hermanos, vamos a orar. Lo hemos orado. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Ayúdanos, Señor, a ser hijos pobres de espíritu, humildes, que temblemos a tu palabra, Señor. Que hay un temor, Señor, a ti, creciente en nuestra vida. Que no temamos lo que nos pueda hacer el hombre, Señor. Ayúdanos, Padre. En ti esperamos, Señor, siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el Señor, hermanos, ha comprado una libertad para nosotros, ¿sí? En la cruz de Cristo. Y hemos visto, ¿no?, que esta libertad del Señor es en con respecto a la culpa, a la condenación que tienen, que teníamos y tienen los hombres, ¿no? Por eso dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá, ¿no?, a condenación, dice en otro pasaje, mas ha pasado de muerte a vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nosotros, al creer, comúnmente lo hemos reducido simplemente a un acto de asentir algo, ¿no? De decir, ¿crees? Sí, yo creo. Y el creer en la Escritura va más allá del entendimiento, ¿no?, del raciocinio humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos, creemos en la proclamación de la independencia del Perú, ¿ustedes creen eso? ¿Creen que pasó? ¿Con qué creen? ¿Con fe o sin fe? ¿El Señor se los ha dicho? ¿Quién se lo dijo? Un hombre. ¿Y los hombres habrán sido así bien exactos en todo lo que dijeron? Quizá, ¿no? Una coma, quizás no fue así, ¿no? Quizás Alfonso Ugarte no se tiró del morro de Arica, quizás. Entonces, por eso hay líneas históricas y la historia es una ciencia, ¿sí? Que demanda fe, pero no la fe en Cristo, no la fe en Dios. Entonces, como uno cree en los hechos, a veces uno cree que debe creer las cosas de Dios. Es decir, sí creo que pasó. ¿Tú crees que Cristo murió en una cruz? Sí. ¿Que resucitó? Sí. ¿El diablo cree eso? Sí. Cree. ¿Pero cómo lo cree? cree que pasó. Además, él estuvo ahí. ¿No? Él cree que pasó, que eso sucedió. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que nosotros confiamos y creemos que eso que pasó fue para nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios. Los demás siguen creyendo, incluso ven las películas y dicen, y lloran. Y creen, pero firmemente que eso pasó. Pero no creen que eso sucedió por ellos. Porque no se arrepienten. Y nunca confían en Cristo. Hay algunos aquí todavía que están en esa condición, habiendo oído y escuchando el Evangelio semana tras semana. No son no solamente han oído, sino que también son renuentes a creer. Pero si les preguntan, mamá, ¿tú crees? ¿No? Joven, ¿tú crees que Cristo murió? Sí, sí, yo creo. Pero esa forma de creer no es la que Dios acepta. ¿Sí? Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerte en sí misma. Porque la fe verdadera nos lleva a confiar en el Señor. Esa es la fe verdadera. Amén. Romanos 8:33. Libertados de la condenación y de la severidad y de la maldición de la ley. Romanos 8:33. ¿Quién lo tiene? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? ¿Hay alguien que pueda acusarlos? Ahora, ¿somos culpables o no somos culpables? ¿Y por qué no nos acusan? Porque Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién podrá acusarnos? Nadie. Hermano, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo, la justicia de Dios, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo. Nos compró, ¿sí? Nos hizo libres de la condenación y de la acusación del diablo, ¿no? Pasamos del camino, como dicen, ¿no? Del pasadizo de la muerte al pasadizo de la vida eterna. En Estados Unidos, donde todavía está en vigencia en muchos estados la pena de muerte, se llama el corredor de la muerte, ¿no? A todos los que tienen ya su fecha de ejecución, ¿no? Ya tienen, y los abogados están luchando ahí para librarlos. Bueno, todos, sin excepción, estábamos en ese corredor de la muerte, todos, ¿sí? Y el Señor nos sacó de allí y nos puso en el camino de la vida eterna. Por gracia. Nunca nos olvidemos de esto. El día que dejemos de tener esto y creer esto con fe, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta, hermanos. Bien, siguiente texto, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿quiénes eran malditos? Nosotros, ¿no? Éramos así, tenidos por malditos. Es decir, condenados. Y el Señor tomó esta maldición. Esa es la razón, una de las razones por la cual debe haber gozo permanente en nuestra vida. Levantarnos como benditos, los benditos de Dios, ¿no? Y creer, hermano, esto. Y nada podrá apagar el gozo en nuestra vida si esta verdad está en nosotros, pero como una verdad espiritual, entendida para la gloria del Señor, los benditos de Dios. Cristo nos redimió, nos compró. El precio, amados, su propia vida, ¿no? Cuando hablamos de su sangre es la vida, ¿no? Por eso el Señor prohibió comer sangre, porque en él La sangre es un elemento que Dios iba a usar como ejemplo de redención, de dar la vida, ¿no? Por eso en los tres, antes de la ley, en la ley y después de la ley, él prohibió comer eso, ¿no? Porque ahí está la vida del hombre, dice. Gálatas 1:4, para ver que también estamos librados de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado. Vamos a ver varios textos. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cómo es esta libertad que el Señor nos ha dado del presente siglo malo? ¿Que no vamos a ser asaltados? ¿No nos vamos a enfermar con el coronavirus? ¿No vamos a tener gripe? ¿Cuál es del presente siglo malo? Hermanos, que va a haber victoria sobre el pecado, que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Que las mismas cosas que nos afectaban antes, la tentación que tomaba fuerza en nosotros, en todo nuestro ser y nos llevaba cautivos al pecado, hoy ya no la tiene. Ese poder del siglo malo, del presente siglo malo, ya no lo tiene en nosotros. Antes éramos presa, ¿no? Dice, llevados por todo viento de doctrina, todo pensamiento de hombre, solamente para hacer el mal. De continuo, solo las perversidades. El Señor nos libró de eso. ¿Lo vemos? ¿Lo podemos ver en nuestras vidas? Pero eso no quiere decir que no va a haber lucha con el pecado, ¿no? Lo seguimos teniendo. Y por eso decimos como el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Ahora no es que está maldiciendo el cuerpo y todo, no, porque aquí está el pecado y tenemos que seguir luchando. Y Dios en su sabiduría ha dejado esa lucha. Efesios 2:1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bien, así éramos nosotros, ¿no? Dios dice que nos ha dado vida. ¿Por qué hacíamos todas estas cosas? Viviendo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, porque estábamos muertos, estábamos separados de Dios. La muerte espiritual, teniendo vida física, estábamos alejados del Señor. ¿Sí? ¿Podíamos saber que lo que hacíamos era malo? ¿Podíamos saber? ¿Sí o no? Sí. El ladrón lo sabe. El adúltero lo sabe. El asesino lo sabe. Saben que es malo, pero lo siguen haciendo. ¿Cómo lo seguíamos haciendo? Nosotros. Terminábamos de pecar y luego, al día siguiente, recuperábamos un poco de fuerza y volvíamos a hacer lo mismo. No había un freno. Bien, separados, muertos espiritualmente, el Señor nos dio vida, amados. Ahora podemos oler la podredumbre del pecado. Podemos oler cuando algo no está, ¿no? Existe un mal que lo tienen aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en lugares donde el olfato es afectado por olores diversos, ¿no? Los que trabajan en industrias químicas, los que trabajan con aguas hervidas, los que trabajan en la limpieza, tienen un tema que ellos ya no huelen el mal por estar presente, ¿no? Yo siempre entro a veces a comprar pinturas y hay un olor, hermano, a tíner, fuertísimo, todos esos, y le digo, ¿ustedes pueden resistir esto? ¿Cuál es esto? Y por eso que están con sus ojitos así, ¿no? Están todos drogados. Están todos, todos, todos. Digo, esto es, se están malogrando el pulmón. Le digo, oye, váyanse a chequear. Tenemos varios amigos que han muerto de fibrosis. Yo tengo varios amigos que han muerto de fibrosis, ¿no? Se acostumbran. Igual el que está en la basura, tú te acercas a veces al carro de basura y... Pero ellos están buscando, ¿no? Ya no dicen, no hay mascarilla, no hay nada, ¿no? Se han acostumbrado. Hermanos, esa era nuestra situación. Nosotros estábamos en la misma inmundicia, ahí caminando sobre excremento, y lo olíamos, nada, nada, no olíamos nada, nada. Al contrario, a veces éramos como el puerco, nos revolcamos y por ahí íbamos a la iglesia, nos bañábamos el domingo, y luego volvíamos al lodo, ¿no? Por eso dice, ¿no? Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Da asco ver a un perro volver a comer su vómito, ¿no? Dice, pero el perro lo puede hacer. Porque él no se quiere perder su comida. Sabiendo que es una asquerosidad, él no discierne que eso es malo, que eso. Igual el cerdo. Hermanos, nosotros hemos sido librados de esa mente perversa que teníamos. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Cuando veamos a alguien en el pecado, hermano, no nos alejemos y digamos, qué desgracia este hombre. Oye, nosotros hemos hecho esas cosas. A veces lo vemos, ¿no? Pobre hombre, ¿no? Una vez un cristiano vio a un borracho en el piso y dice, oye, ¿este hombre no se da cuenta que está ahí? Y su esposa iba atrás. De ahí te recogió el Señor, le dijo. Ya se había olvidado. Nunca nos olvidemos, hermanos, nunca. Para que la misericordia de Dios esté siempre presente cuando predicamos el Evangelio. Nosotros era, como dice Pablo en Corintios, ¿no? Que finalmente es el Señor, la palabra del Señor. Éramos por naturaleza hijos de ira, como lo dice acá. Y en otro tiempo, éramos, dice, mentirosos, soberbios, adúlteros, afeminados, ¿no? Y esto éramos algunos antes. Mas ya habéis sido librados, ya habéis sido limpiados por la sangre de Cristo. Siguiente texto, amados, Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. ¿Esto será o ya hemos sido trasladados? No es futuro, es presente. Ya podemos andar en la luz. Y el que dice que tiene a Dios y anda en tinieblas, está mintiendo. Está mintiendo. ¿No? Entonces ya podemos andar en luz porque nuestros ojos han sido abiertos. Ya podemos distinguir el mal, ya podemos oler, ya podemos ver. Es decir, ya tenemos vida, ¿no? El muerto, se puede saber que una persona es muerto, incluso le llaman, ya está en estado vegetativo, dice, porque ya no ve, ya no siente, ya no huele. ¿Qué más? Ya no oye y ya no habla. Los cinco sentidos. Listo. Así estábamos muertos nosotros. ¿Sí? Hoy ya podemos ver, ya podemos oler, ya podemos ver, ya podemos hablar la palabra del Señor. Amén. Siguiente texto. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y es tremendo esta, ¿no? Esta paradoja, porque el Señor cuando salvó a Saulo de Tarso, ¿qué lo hizo? Ciego. Pero veía espiritualmente, pero físicamente lo volvió ciego, por 3 días. Y aquí dice, está contando su testimonio, y dice, ¿para qué? ¿Para qué había sido enviado? Para que abran sus ojos, dice, ¿no? Para que abra sus ojos. Eso le dijo el Señor. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿No? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano, Debemos tener gozo y pecamos cuando no lo tenemos y pecamos cuando nos afanamos, en verdad. Hay una riqueza que no la estamos viviendo. Hay una riqueza que Dios nos ha dado y nosotros vivimos como pobres. Todo esto, hermano, lo logró Cristo por nosotros. Nos ha dado una libertad preciosa. Y no es que a veces nosotros, como algunos, ¿no? Un hermano me decía, un hermano está en depresión. ¿Qué le ha pasado? Bueno, sí, estas cosas, está deprimido. Hermano, lo único que nos puede causar en verdad depresión, lo único que nos debe causar depresión, ¿qué es? El pecado. El mal. Eso sí nos debe poner tristes, pero tristes de los tristes. Pero el pasar una aflicción, y si es por causa del Señor, por ser fiel al Señor, el Señor dice, bienaventurados sois. Bienaventurado. Bienaventurado cuando hablen mal de nosotros mintiendo. Bienaventurados, dice. Y nosotros no sentimos, ni vivimos, ni discernimos esa bienaventuranza. Gloriosa. Ahora, si hablan mal porque hacemos mal, eso no lleva gloria a Dios. Entonces, amados, miren todas estas cosas para que abras sus ojos. ¿No? ¿Y cómo estaba Saulo de Tarso? Ciego. Pero sus ojos ya estaban abiertos porque veía su condición. Siguiente texto, Romanos 6, 14 y al 18 y 8:3. 8:3. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Qué bendición que el Señor nos haya hecho libres del poder del pecado. Aunque no haya quitado su presencia de nosotros, la presencia del pecado, todavía batalla contra el alma, pero sí del poder. Podemos derrotar ¿qué pecado? ¿Algunos o todos? Todos, sin excepción, podemos derrotar absolutamente todos los pecados. Y los debemos derrotar. A veces caemos en alguno y debemos lamentarnos de haber caído porque teníamos ya la victoria en Cristo. Teníamos. Una persona una vez estaba así arrepintiéndose porque había hecho este jueguito para ganarse dinero. Y él estaba, pongo 5, pongo 6, pongo 5, pongo 6, pongo 6 voy a poner. El número, ¿no? Puso 6. Y salieron y en 5 acertó. En el sexto, adivinen qué número salió. El 5. Y él dice, ¿por qué puse 6? Si era 5, si era 5. Hoy sería millonario. Y estaba lamentándose, pateaba la pared, se rasgaba. ¿Por qué? Y seguía lamentándose, se le quitó el hambre, porque dice, ya sería millonario. Hermano, así deberemos estar nosotros cuando caemos en un pecado. ¿Por qué caí si tenía la victoria en Cristo? Si la tenía aquí en mi mano y yo la desprecié y caí en ese pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Miserable de mí. No es que caímos, hermano, por solamente caer, sino que despreciamos la ayuda del Señor. Y recuerden que un pecado es no amar a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice la Escritura, peca. Pero si sigue en ese pecado, entonces dice el Señor, no le ha visto ni le ha conocido. No es de Dios. Así sea pastor, maestro en divinidad, no importa lo que sea, conferencista, no importa lo que seas. Si no amamos a los hermanos, no hemos nacido de nuevo. En esto conocemos que somos de Dios, en que amamos a los hermanos. No en que conocemos la palabra y conoces la confesión. Eso lo conoce, el diablo lo conoce mejor que nosotros. El diablo, hermano, ha escudriñado la escritura y la tenía que escudriñar tanto como para tentar al mismo que dio la palabra. Por eso sacó versículos tan escogidos para tentarlo en el desierto. Entonces no nos creamos que saber teología, conocimiento, ya somos del Señor. No, hermanos. Es esto. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Siervos. Miren lo que dice el versículo 18. Hemos leído solamente hasta, bueno, el 18, el último, hermano. Y libertado del pecado, viniste a ser siervos. O sea, ¿el Señor me libertó para ser siervo? ¿Cómo es eso? Una paradoja, ¿no? Sí. Sí. Porque no me iba a dejar suelto. ¿Me libertó para qué? ¿Para que haga mi voluntad? Vuelvo al pecado. ¿Me libertó para ser qué? Su siervo. ¿Y eso es malo? Ser siervo del Señor, lo más precioso que hay. Siervo del Altísimo, ¿no? Es, hermano, todas estas bendiciones las tenemos. ¿Por qué no las vivimos? ¿Por qué no vivimos como esta victoria, esta libertad que el Señor nos ha dado? En vez de usar esta enseñanza o esta doctrina, como la han sistematizado, para decir, ¿tengo libertad de hacer eso o no tengo libertad de hacer lo otro? A ver, hermano, tú, ¿qué vas a hacer el día domingo? O puedes tomar cerveza o esto, y comienzan a hablar de estas cosas cuando la libertad es para hacer la voluntad de Él, Señor. No para ver, ¿tú con esto? No mires eso, no te pongas eso. Sí, esas cosas deben hacer, pero ya tenemos un sentido común, espiritual digo, dado por el Señor. Pero acá está, hermanos, una libertad gloriosa. 8:3 de Romanos. Por cuanto era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ajá. Era imposible, hermanos, para la ley, que nosotros pudiésemos ser justificados por ello. ¿Por qué? Por cuanto éramos débil, ¿no? Por la carne, por nosotros mismos, ¿sí? Entonces Dios envió a su Hijo en esta misma semejanza de carne, el nuevo Adán, y estando en esa condición, Él se humilló a sí mismo y derrotó al pecado, venció al pecado, condenó al pecado en la carne. Tenía que ser así. Tenía que redimirnos, dice la Escritura, un pariente cercano. ¿Dios podía perdonarnos desde el cielo, amados? Es decir, que no venga Cristo, pero perdonarnos desde el cielo. A ver, ese de ahí, yo me lo llevo. El otro, también, vamos. Ese no ha pecado tanto. ¿Podría hacer eso el Señor? ¿Por qué? Sería injusto. Dios se volvería como nosotros y su misericordia se mancharía y su santidad también, su amor, todo. Él, a través de la cruz de Cristo, nos muestra cuánto aborrece al pecado. Y mirando a Cristo, nosotros podemos ver cómo Él trató a su amado Hijo, cuando por nosotros se hizo pecado. Lo destruyó, hermanos. Lo destruyó, ¿no? Para que nosotros podamos ver al Dios Santo. Para que podamos ver el camino que Él trazó a través de su propio cuerpo. El velo del templo, siendo tan grueso, se rasgó, amados. Para que nosotros podamos ver que ya Dios había quitado este estorbo para que nosotros podamos ver a Cristo, para poder ver la santidad del Señor. Se rasgó. Hoy tenemos libre acceso. Pero no para andar como, uy, ya puedo entrar al lugar santísimo. ¡Ay! ¡Que viva! ¿No? ¡Que viva la Pepa! Vamos a hacer lo que quiere. ¿Así? Con mucha mayor santidad, porque ahora el camino está claro. Ahora el camino para nosotros, sí, en esta parte última que hemos visto, sí, para nosotros ya no vemos a través de sombras. Ahora vemos claramente esto. Los ángeles querían ver esto, dice el Señor. Los profetas indagaban, inquirían y diligentemente buscaban estas cosas, pero se les reveló que era para nosotros. Tal libertad, hermanos, esta generación debería ser la más exultante, la más gloriosa que viva para el Señor. Y es verdad que yo creo que en la iglesia del Señor pasa esto. Lo que pasa es que hay una iglesia paralela, evangélica o reformada o lo que sea, o cualquier denominación que dice ser del Señor, pero no se sujeta a la palabra del Señor. El Señor conoce a los suyos, Él los conoce. Y su iglesia, la iglesia de Cristo, está sujeta a Él. Él lo dice en su palabra. Seamos esa iglesia, hermanos, porque si no, no somos del Señor. Bien, siguiente texto. Nos quedan unos pocos minutos para empezar la cena, amados. Precioso tiempo que vamos a recordar. 8:28 de Romanos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora nosotros, amados, tenemos una victoria también sobre las aflicciones, sobre el temor, sobre el aguijón, ¿no?, de la muerte, y de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna, ¿no? Entonces, tenemos esta promesa de parte del Señor que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. En absoluto. En absoluto, ¿no? Y, hermanos, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan. Todas. Todas. Job no lo sabía. Dios usando a Job, ahora nosotros ya la sabemos. Pero a veces no vivimos observando esto, sino solamente muchas veces somos circunstanciales. Dependemos de lo que sucede alrededor nuestro, cuando nosotros en nuestra vida debemos depender de lo que sucedió en la cruz de Cristo. Nosotros vivimos, ¿no?, la noticia. ¿Cuántos aumentaron? Oye, ¿y acá? Ojalá que no llegue acá, ¿no? Y nos olvidamos de que Dios cuida de nosotros. Nos protege de todo tipo de mal. Y si Él nos quiere llevar a su gloria, con coronavirus o sin coronavirus, no vamos a ir a su gloria. Sí, lavémonos la mano, todo está ahí también, limpiecitos como siempre, ¿no? Pero el Señor reina, amados. ¿Amén? Amén. Yo he ido a iglesias a predicar. Y es cierto, donde hay hermanos que yo digo una, a veces decía una verdad y decían amén, amén. Algunos están acostumbrados a decir amén a cualquier cosa. Pero nosotros tenemos una forma a veces de escuchar la palabra y quedamos con el amén ahí en el corazón. Pero si es así, amén, que sea así. Pero que sea de verdad. Porque no solo vale la palabra dicha en voz alta, sino la verdadera, la del corazón. ¿Amén? Amén. Eso no los voy a sacar de ustedes. 1 Corintios 15, 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el temor, las aflicciones, del sepulcro, ¿no? El Señor dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré, dice. Y bien interesante porque dice amigos, ¿no? Amigos, de ahí Lucas 12. Amigos, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. ¿Quién es ese? Dios. Hermano, ustedes han visto que hay toda una, desde hace algunos años ya, bueno, mucho tiempo antes, pero ahora está en boga todas estas películas infames de muerte, de que te hablan del... No, yo no he visto ninguna, pero las veo ahí en cartelera, ¿no? Ahí en los anuncios. Son horribles. ¿Cómo serán las películas esas? Pero son... Y a algunos les gusta ver esta para... Y tienen miedo, en la noche no pueden dormir. Yo le decía a mis hijos, papá, me dice, hay una película de tal y yo quiero verla. El día que la veas no vas a dormir, no la veas. Es donde... Eran chiquitos, ¿no? Y se atrevieron a verla. Y yo, papá, duérmete porque sabes lo que se te viene, ¿no? Porque la vieron a escondida. ¿Qué crearon? Un miedo. El enemigo quiere crearnos un terror hacia él. Y es el gran engaño que hay. El Señor no dice, hermano, que no debemos tener temor a la muerte. Y dice, ¿dónde está el sepulcro tú? Victoria, ¿dónde? El poder de la muerte. Y ha sido derrotado. Y no tenemos que tener temor a morir, menos al enemigo. Si tenemos fe en el Señor. La enseñanza del Señor en su palabra es que debemos temer ¿a quién? ¿A quién? Al Señor. Él, dice Isaías, debe ser nuestro temor y nuestro miedo. Ay, Él debe ser nuestro temor. Y vamos temiendo la circunstancia, un virus que no se ve, vamos temiendo, uy, ¿qué será el día de mañana? Está subiendo el dólar, ¿y qué pasará? Miedo a esas cosas. Somos del Señor, amados. Somos ciudadanos del cielo. Yo me hago estas preguntas. Cuando hablo de esto, no estoy hablando de afuera. ¿Se dan cuenta que estoy hablando incluyéndome? Un hombre sujeto a las mismas pasiones, todos nosotros, amados. Y tenemos temor a esto. Por eso, todas las cosas que a veces nos llevan a desconfiar de la gracia del Señor, nunca vienen de su mano. Nunca. Temamos al Señor, amados. Primera de Tesalonicenses 1:10. ¿Qué dice? Y luego leemos Hebreos 2:14-15. Y esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. ¿Estamos esperando esto? Esta semana hablábamos con unos hermanos, ¿no? Y una hermana dijo, la venida del Señor está cerca. Pero lo dijo con alegría, que me llenó de alegría, de gozo. Hermano, vivamos hoy, el hoy, ¿eh? No pensemos, de acá 10 años, ¿qué será mi vida de 10 años? Como mi esposa, ¿no? Le dije, oye, del trabajo que te están haciendo, ¿no? Pregúntale cuánto va a durar. Y el doctor le dijo, como 25 años. Y mi esposa le dice, hasta para eso estaré muerta, ¿no? Y es verdad, nosotros siempre estamos pensando en el futuro. ¿Qué pasará? Pero hermanos, hoy y el hoy. ¿Y si hoy viene el Señor? ¿Qué cuenta daremos? Hoy se acabó. Esto, ¿no? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿Estamos esperando verle? Ver su rostro, dice el himno, ¿qué será? Veremos al Rey en su hermosura. Hermanos, y que no tengamos ese lamento. Por favor, de haber pecado, de no haber hecho, ¿no? Como dice la Escritura ahí en Proverbios, como en todo en mal estado, no pude. Sí pudimos. Sí pudimos vencer el pecado, sí pudimos hacer cosas para Dios, pero que no llegue el momento de estar ante el trono de la gracia y lamentarnos. Último texto, Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Gloria a Dios. Nosotros participamos de carne y sangre porque esa era nuestra naturaleza. Íbamos a nacer un día de mujer y el Señor lo hizo. Pero lo glorioso es el nacimiento y la encarnación de Cristo. Hermanos, si bien es cierto, la Navidad no es una fiesta ordenada por el Señor, no es algo que el Señor lo ha instituido, pero digo, si en algo debe servir, es recordar que el Dios eterno se hizo carne. Nadie hace esto, ni siquiera nosotros. Nosotros nos juntamos a comer. O sea, nos gusta comer nomás, ¿no? Pero pensar el que el Dios eterno, el Dios creador de la gloria, aquel que el mismo universo no lo puede contener porque no se puede medir su grandeza, se hizo carne, tomó forma nuestra. Esa meditación le llevó a nuestros hermanos en antigüedad, los hijos de Dios, a quebrantarse. A pensar, ¿cómo pasó esto? Y no a estudiar, porque no se puede estudiar, sino a meditar y a caer ante el Señor, es decir, el Dios de la gloria. El príncipe eterno vino a buscar a su esposa y la encontró putrefacta, hedionda. El que tenía todas las riquezas, toda, no algo, todo, le pertenece todo. Y hoy su esposa busca amantes. Y una de ellas se ha vuelto una gran ramera, que finalmente no es su esposo. Un día el Señor va a descubrir, dice, su vergüenza. Lo hará, hermano. Él lo ha prometido aquí. Pero nosotros tenemos esta bendición de entender que Él se hizo carne, se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Oye, ¿al diablo no lo podía destruir de un sopapo? Él es Dios, él puede agarrar al diablo y se acabó, como tú y yo matamos una hormiga o una pulga que nos pica, ¿no? ¿Cómo hacemos? Ya muere pulga, ¿no? Un zancudito, cuando uno encuentra un zancudito que se ha chupado la sangre de uno, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Pah! Lo mata, se acabó. ¿Dios podía hacer eso con el diablo? ¿Destruir al diablo con solo su voz? Pero miren lo que hace, se hizo carne, amados, por amor a nosotros, para destruir a ese ser. Y nosotros seguimos teniéndole miedo a ese ser. El Señor sea nuestro temor y Él sea nuestro miedo. A Él temed, que crezcamos en esto, amado. Dice, liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hoy le tenemos miedo a la oscuridad. Hay niñitos que ya tienen, acompáñame al baño, ¿no? Su hermanito, acompáñame. ¿Quién les enseñó a tener miedo? En un momento algo ha pasado. Vieron una película que no debieron ver, nos descuidamos y... O nosotros mismos sembramos este temor. Desde pequeñito ya tienen temor a, tenemos temor a las cosas. No debemos temer ni a la muerte ni a lo que nos pueda pasar por causa del Señor, amados. Si no, no vamos a estar preparados para cuando el Señor envíe su juicio sobre la tierra. Amén. A esta libertad el Señor nos ha llamado. Gloria a Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y perdónanos, Señor, por no vivir en esta gloriosa libertad que nos compraste, Señor. A veces tenemos temor al mercado, a las cosas que puedan pasar en la economía del país, a las enfermedades, al futuro, como si tú nos reinases, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos. Enséñanos, Señor. Y ahora te rogamos que nos ayudes a meditar en Cristo, en esta cena del Señor. La queremos dedicar para ti, Señor. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén.